Nosotros no somos los enemigos, tratamos ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios, con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga, y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante, mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco Informativo. Por acá, por la 100.9, la FM Riachuelo. La radio de tu barrio. Muy bien. ¿Cómo anda Tanaga Cigalupo? Muy bien, señora. Acá volviéndome loca con estos aparatos. Sí, que yo me pregunto. Uno que anda uno nomás. Se caen. Colaboración al... Ay, Dios, en cualquier momento me agarré el revoleo a ti. Uy, soy cansadita. Cansadita, estoy laburando. Estuve abajo con mi compañero Mariovich. Exacto. Ahí tuvimos unos problemitas con la cocina, tuvimos que desarmarla, parece un... un rompecabezas la cocina. Ahí quedó Mario todavía ahí. Sí, ahí está. Pero, no, pero ya está todo limpito. Sí, yo bajé recién a preparar el agüita para el mate. Pero bueno, hoy nos han alimentado con un pollito a la portuguesa con fideitos que... para chuparse los dedos. Para no decir un buen guiso carrero. Exacto, exacto. No, hay que decirlo, un buen guiso carrero. Muy empezó bueno. Con, ¿cómo se llama? Con pollito, con con papas cortaditas y zapallo. Sí. Y después, como esos chiquitos, hay que alimentarlo. Pasaron cosas. No alcanza la claro, comida. Ahí le agregamos dos paquetes de fideos y se convirtió en guiso. En guiso, exacto. Espectacular, buenísimo, buenísimo. Bueno, me tomo el... Matienzo que estamos tomando. El cosito del mate. Bueno, 14 años de comunicación popular, vecino, vecina. Y acá seguimos en la lucha. Y como seguimos en la lucha, que es cruel y es mucha, te vamos a pedir... que te acerques a la FM Riachuelo. ¿Por qué? Porque podés hacer tu programa de radio. La grilla está abierta, así que si querés hacer un programa de radio, de lo que sea, de música, de chismes, de lo que tengas ganas. Obviamente, siempre todo del campo nacional y popular. Exactamente. No me vas a venir a hacer un programa de estos... de los violetas ni de los amarillos, porque te sacamos cagando en definitiva. Corta la bocha. Exactamente. Con eso exactamente. No tomamos mate. Exactamente. Entonces también hacemos spot publicitarios. Puedes hacer tu publicidad para que suene en la radio del barrio y la gente vaya a comprar más a tu negocio. Puedes hacer, no sé, tenés ganas de hacer un sorteo y convocar a la gente para que vayas y compren tu negocio, le regalamos o vamos a sortear, y querés difundirlo, venite y lo difundimos acá en la FM Riachuelo, todos con precios de la economía popular. ¿Tengo fotografía, lo dijiste? También, no, no lo dije, esa parte se la dejaba usted, bueno, la parte tenemos, de eventos. Tenemos, claro, eventos, tenemos fotógrafo, DJ, montado con luces, todo, no tenemos la bola de la esa que da vuelta, pero tenemos una re lucecita. No tenemos la que bola que da vuelta. Pinta la cumbiacha y sabe cómo suena nuestro parlante, ¿no? Muy así bien, que ahí tenés también para tus 15, para tu casamiento, compromiso, separación. Claro, porque ahora se festeja, ¿viste? La separación también. También. Está. Y a veces el más grande la fiesta de la separación que la del compromiso. La del casamiento. También. Tenemos fotógrafo ahí, lo tenemos a nuestro querido compañero JR, el mejor fotógrafo de la boca. El que siente el barrio y lo refleja en su arte fotográfica. Lo podés encontrar en Instagram también, ahí JR. Sí. Sí, ¿no? ¿JR es? Solo? ¿JR solo? ¿J? Sí, sí, dice, sí. Le da vergüenza si su Instagram. JR y tiene unas fotos que... También. ¿Para qué te voy a contar? Precio popular. Búscalo precio ahí. Popular está. Bueno, él, aparte de ser el fotógrafo de acá, oficial del barrio y de la FM Riachuelo, es nuestro querido operador. Porque él es el que nos brinda aire y que hoy está cumpliendo una doble función. Hasta que llegue Ludmila Galeano. Exacto, porque nos está sacando al aire, pero también está manejando el streaming. Es un capo. Es un pulpo. Es un pulpo, es un pulpo, siempre lo dijimos. Falta la otra parte de Miranda. La guitarra de Lolo. Voy a buscar la guitarra de Lolo. Claro, porque la Pimpinela se fue hoy. Recién temprano. Porque ella, claro, él es grupo, tiene dos grupos. Tiene el grupo exacto. Pimpinela con la Corchito Erótico. Exacto. Y con Ludmila tiene los Miranda. Los Miranda. La guitarra de Lolo. Exactamente. Bueno, hechas todas las presentaciones, perdón, te tenemos que decir, te podés comunicar con nosotros al 11-22-68-6519. Y ahí... también por nuestras redes, por el Instagram de Riachuelo Producciones, dejas un mensajito en el Instagram de la radio y te vamos nos vamos a poner en contacto con vos para asesorarte y para darte los precios, para llegar a un acuerdo. Te invitamos a tomar unos mates acá a la radio. Y es lo que estás viendo acá en streaming, ¿eh? Exacto. Acá la Tana García Lula, la señora Sandra Espinosa y después otros compañeros que están dando vuelta. Es lo que hay. Es lo que hay. Es pero lo que acá te recibimos con mucho cariño y amor. Es lo que quedó. Es lo que quedó. Es lo que quedó. Somos los siete magníficos. Le vamos a poner... Los siete magníficos de roble. Exacto, como la película esa, los siete magníficos que iban a defender a un pueblo de los que se querían aprovechar. Acá estamos los siete magníficos de la Riachuelo, que vamos a seguir defendiendo el barrio y contando las cosas que pasan, no solo en el barrio de La Boca, sino también alrededores. Exactamente. Bueno, hecha toda la presentación, no, mentira, me falta un cachito. Nos podés ubicar también en Facebook, en Twitter y en Instagram como FM Riachuelo, así solito. Y también nos podés escuchar en www.fmriachuelo.com. Esa es la página de nuestra radio. Hay un aparato de radio, cliqueas ahí y nos escuchas en vivo. Tenemos este todo, donde todas las redes estamos. Tenemos todo. Nos encontrás, si querés nos encontrás. También en Radio CUT Suárez 421, si querés venir personalmente. En la planta alta de nuestro Movimiento Popular Los Pibes, La Boca. Y yo tuve un canal. Yo tuve un canal de YouTube donde estamos saliendo las bellas que están hoy. Para nosotros es todo nuevo, Tana, esto. Sí, menos esto de repente, viste que nosotros la mañana cuando íbamos mateando veníamos y hoy yo igual no me tengo acá la camisa del laburo, viste, no es que nos ponemos, producimos como hacen en algunos streaming, ¿no? Claro. Ahora si nos piden que nos maquillemos y eso, yo lo hago, no tengo problema. No, yo no, yo hace muchos años. Mínimo peinarnos, ¿no? Para claro, salir. Eso sí. Salir al natural así como es uno. Claro, totalmente. ¿Para qué inventar totalmente tanto? Exacto, bueno, pero vamos a darle comienzo al programa del día de hoy, querido J. A ver, ¿qué musiquita nos regalas? Ojo, lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un puesto de rock. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, me dio por reír. De pronto me vi con un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos pesos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta, el saldo y esquina, y por esas ventas del fino reina, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, ay, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sabana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, aunque tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la Muipú. Y no lo sabían. A que ustedes saben lo que dijo la Muipú. Dijo, dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Destrozo el cristal de mi capa de lejos. Saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino. De estos relojones, qué pena tan grande. Ay, qué pena, qué pena. Yo negaría el santo sacramento en el mismo momento. Cuéntemelo más. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi astrología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, ay, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Bueno, continuamos con más Rompé el Cerco, aquí en la 100.9, en la radio de tu barrio. Y venimos prácticamente todas las semanas, me parece que la única semana que no la llamamos fue la semana pasada, hablando con nuestra querida compañera Verónica Pietropablo. Ella es trabajadora administrativa, delegada de ATE e integrante del equipo de insalubridad, sí, del Hospital Garrahan, para que nos vaya actualizando cuál es la situación que atraviesa y cuáles son las actividades que se proyectan de aquí en adelante. Hola, Verónica. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vero? Acá Sandra y Latana te saludamos. Bienvenida, como siempre. Y bueno, es como que por momentos a veces uno piensa, deja de sonar esto en los medios hegemónicos, ¿no? Es como que se va apagando la tele, como decimos nosotros que hay que hacer, ¿no? Pero en una situación como es la del Hospital Garrahan, la tenemos que seguir porque, siendo el emblema que es el Hospital Garrahan, no solo para la ciudad, para el país y para toda Latinoamérica, me parece que es importante que lo sigamos acompañando, porque es una lucha totalmente justa, uh-huh, la que están ustedes llevando a cabo. Bueno, Vero, contanos cómo sigue la situación y si hay alguna novedad con respecto a los reclamos que ustedes están realizando. Bueno, desde ya gracias por seguir nuestra lucha. Y bueno, la semana pasada, después de que UPCN firmara una paritaria vergonzosa del 1,3% hasta fin de año, tuvimos una asamblea. Obviamente los compañeros manifestaban la indignación de que se arrobara primero estar firmando paritarias cuando no son parte de un conflicto que ya es de alcance nacional, uh-huh, y después, bueno, convencidos de seguir luchando, ¿no? Mañana vamos a tener una marcha de velas desde Avenida Callao y Avenida Corrientes hasta el Obelisco. Se va a sumar Cecilia Roth a esta movilización, y la idea es que todos los artistas que puedan acercarse se vayan sumando a darnos la adhesión, digamos. Uh-huh. Y vamos a hacer esa movilización con la idea de justamente tener todavía el ojo puesto en el Garrahan, porque las cosas siguen sucediendo. De hecho, creo que una de las últimas veces que hablamos, te habíamos hablado de 220 trabajadores que habían renunciado. Exacto. Y hoy ya son 236. Uh-huh. En el último año y medio. Entonces, no podemos, o sea, no es algo que tengamos que esperar para seguir luchando, sino claro. que hay que seguir teniendo la atención acá, porque vamos a perder un hospital que no tiene reemplazo, ¿sí? Sí, claro. Sobre todo para una parte de la población muy vulnerable. Y el 2 de agosto, sí. en el auditorio de ATE Nacional, vamos a hacer un encuentro con todas las organizaciones sindicales, organizaciones sociales y movimientos de trabajadores que se autoorganizan para llevar adelante la lucha por fuera de sus sindicatos. Uh-huh. La idea es seguir sumando fuerzas, porque ya está demostrado que es o Milei o los jubilados, o Milei o la salud, o Milei o la educación, claro. O Milei o la soberanía. Sí, es como claro. que ya no hay un frente que haya dejado por atacar. Uh-huh. Ahora entonces también la idea, le sumamos el agua. Claro, bueno, ahora no. Sí. O sea, no solamente estamos pagando el agua como si no tuviésemos agua en este país, sino que sí. aparte nos van a cortar el agua cuando tenemos jubilaciones y salarios de indigencia. Exacto, exacto. Entonces, nos parece que es importante hacer un frente en el que de manera independiente podamos organizarnos. ¿De qué manera independiente? Digo independiente de los sindicatos que no están luchando. Claro. Sí, o sea, trabajador que está en un sindicato o en un gremio que no está luchando, bueno, que se autoconvoquen, que hagan asambleas y que se organicen y que empiecen a participar de estos espacios en los que, bueno, la idea es ir en contra de este gobierno que no entiende razones. Sí, realmente es terrible, ¿no? Lo que está sucediendo, vos decís, de la pérdida de profesionales, pero me da la sensación de que quizá la gente no llega a entender lo que significa la pérdida de esos profesionales, porque dicen, bueno, se va un médico, vendrá otro, pero no es así el tema, ¿no? Los profesionales que se están renunciando son profesionales que ya están formados y que son de espacios complejos del hospital. Contale un poquito a la audiencia lo que significa esto. No, claramente, o sea, la misma razón por la cual muchas veces los pacientes no van a otro hospital y vienen al hospital de Garrahan, es la misma razón por la cual no se puede reemplazar ese profesional, porque le lleva años de estudio y de formación dentro de nuestro mismo hospital, donde llegan los casos de pacientes que no se ven en otros lugares, ya sea porque no hay un médico formador o porque no tienen aparatología adecuada. Claro. Entonces, la verdad es que, o sea, no hay manera ya de, no solamente se está dando soporte a lo que es la salud pública, sino también a la privada. Nuestro hospital es el semillero de los médicos que después van a las obras sociales más caras del país. Uh-huh. y atienden, pero después, cuando no tienen más solución, tienen que volver al hospital de Garrahan. Claro. Siempre. Claro. Entonces, ese es el tema de la forma, pero aparte, no es que es un ensañamiento solamente con nuestro hospital, sino que es un ensañamiento en general con la salud. Lo que sí. pasa es que nunca habían llegado hasta el hospital Garrahan de esta manera. Claro. Nunca habían llegado a desfinanciarnos de tal manera que nos significara tantas renuncias y que pusieran en peligro la continuidad del hospital. Sí, exactamente. Entonces, pero no es que somos los únicos. Claro. Los hospitales de Mendoza se están organizando por fuera de sus sindicatos, en San Justo se están organizando por fuera de sus sindicatos. ¿Por qué? Porque no están dando la lucha que tienen que dar. Entonces, nosotros lo que llamamos es que a todos, que todos esos trabajadores que no tienen respuesta de su sindicato, que empiecen a organizarse y que empiecen a participar de las convocatorias que tenemos en contra de lo que es la política de este gobierno. Exactamente. Uh-huh. Sí, también no podemos dejar de mencionar el tema de que cerraron el Instituto del Cáncer, cómo atacan al Hospital Rofo y a distintos centros especializados, que se le está cortando el tema de la provisión. Y bueno, no podemos hablar de los sueldos, es terrible, ¿no? Lo que trabaja un docente. Ahora también con el tema de que, bueno, la semana pasada salió el tema este del examen para residentes, con esa supuesta venta de la respuesta del examen, y tener que volver todos los que sacaron puntajes altos a rendir el examen sin siquiera revisar cómo fue el desempeño durante la carrera de ese estudiante. Claro, si vos tenés diploma de honor. Exacto. No, está clarísimo que no compraste el examen. Exactamente. O sea, eso es algo que no, pues si no estamos poniendo en duda todo. Claro, claro. Desde ya, o sea, no es, yo hablando con mi jefa y demás, con otros médicos, ellos me decían, no es que no es habitual que pase que vuelvan a pedir un, pero ahora son muchísimos. Claro. Y no se puede poner en duda a un alumno que tiene un diploma de honor. Claro. Si tiene diploma de honor, la verdad es que no le podés pedir que rehaga el examen. Ahora, si vos tenés un alumno que, no sé, tiene un promedio de la carrera de 6, bueno. Exacto. No sé, sí, o sea, digo, tiene cierta coherencia. Sí. Pero la verdad es que es una falta de respeto ya de todo punto de vista. Si vos lo mirás como en perspectiva, decís, ¿quién quiere ser médico en este país? Claro. Nadie. O sea, ya pero y así lo podés llevar a cualquier profesión casi. La falta de respeto ya desde cómo les tomaban el examen, porque pude acceder a fotos, sentados en sillas, los médicos escribiendo sobre sus piernas, porque no le ponen un pupitre, es terrorífico. Pero además es como la manera en la que se estudia también. Claro, sí. Hay que decirlo. Sí, sí, sí. O sea, sí, la universidad no es que está desfinanciada ahora. Claro. Ya hace rato. Sí. Y sabemos, los que cursamos en la UBA, que hay una camarilla terrible. Pero lo que está hoy pasando en la universidad, o sea, y más, en el hospital de clínica se cae a pedazos. Cualquiera que fue a la guardia sabe que se te puede caer la mampostería en cualquier momento. Claro, exacto. No es que es una locura lo que te digo. No, o sea, más vale. Y a mí me da la sensación, pensando un poco, que este tema que salió de las residencias es también para bajarle el precio a la residencia, ¿no? Claro. Porque dijeron, esto pasó ahora y no sabemos si en años anteriores también pasó, no se puede revisar tan atrás, pero dejan como la semillita de la duda. De misterio, de intriga, en la gente, de para decir, instalar un relato contra la educación pública, contra las universidades, contra la salud en general. Exactamente. Bueno, entonces, Vero... mañana se va a hacer la marcha de las velas. Yo sé que también se lanzó por intermedio de Instagram que los que no puedan ir, no puedan acompañar porque o están trabajando o porque su salud no se los permite o su edad no se los permite, que pueden sacar la foto de la vela y ponerla como como su avatar en el WhatsApp o en el Instagram o en la red que manejen. Exacto. Acompañando esto, para que, y prender una vela en la casa, en una ventana, me parece, sí, que sí, todo, sí, vale, los balcones. Todo vale. Exacto. Exactamente lo mismo que en el interior, si se pudieran volver a organizar también en sus lugares de origen. Porque nosotros tenemos pacientes en toda la Argentina. Claro. Entonces, todo aquel que quiera apoyar, ya sea porque es paciente, porque es familiar, porque conoce a alguien o porque le parece justa nuestra causa, pedimos que se organicen, que empiecen a ir a los lugares donde se concentran habitualmente. Uh-huh. Y a las 6 de la tarde arroben a la Junta Interrogante, arroba a T. Garrahan. De esa manera, la idea también es mostrar toda la gente que nos apoya. Uh-huh. Así que si lo pudieron hacer, nosotros después vamos a estar levantando todos esos mensajes de apoyo, porque nos parece, creo que lo más conmovedor de toda esta lucha es ver a las familias organizadas apoyándonos. Uh-huh. Y creemos que, o sea, eso es como un empujón más, digamos. Sí, sí. Es decir, bueno, esto vale la pena. O sea, hay quienes registran la importancia de la labor de todos. Así que, bueno, si mañana pueden participar, y bueno, desde ya todos los trabajadores que quieran participar con sus organizaciones, con sus asambleas, el sábado a la mañana en el auditorio de ATE, vamos a estar esperándolos para justamente organizar una gran movilización para fin de mes. Ojalá que también podamos sumar a lo que es educación y que pueda salir una gran marcha. Uh-huh. Para justamente poner un freno al gobierno, porque sabemos que el gobierno tiene que salir tocado de esto. Claro. No podemos hacer marchas que sean, no sé, una muestra de apoyo y nada más. No, tienen que ver a la Argentina movilizada, a la Argentina revoltosa, que es lo que no le gusta a los organismos internacionales. Exacto. Y que vean que no nos va a gobernar así nomás, que no queremos más de este ajuste, y que vamos a defender a los viejos, vamos a defender a los alumnos, a los profesores, a los médicos, a los usuarios de la salud pública, que como argentinos estamos cansados del ajuste. Exactamente, perfecto, Vero. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Y bueno, el sábado a las 10 de la mañana convocamos también desde aquí, desde la FM Riachuelo, a que todos los trabajadores, trabajadoras, movimientos populares, organizaciones de base que quieran juntarse para reclamar ahí en el auditorio de ATE, que está en la calle Belgrano, ¿no? Si mal no recuerdo. Exacto. Perfecto. Exactamente. Bueno, de acuerdo, Vero. Hechas las convocatorias, te agradecemos como siempre muchísimo esta comunicación. Y bueno, vamos a seguir, vos me vas siempre enviando, así que estamos sí, al tanto sí, de sí, las sí. cosas que van sucediendo, y hacemos actualizaciones quizá a veces sin molestarte, porque sabemos que tu tarea es en el hospital, también tenés tarea sindical, así que se mueven muchísimo. Cuando son combativos, ¿no? Cuando son sindicatos combativos, no como otros que exacto. mejor es otro tema. Mejor ni nombrarlos. Pero bueno, como dijeron hace mucho, me parece que está llegando la hora de ir con la cabeza de los dirigentes, sino que se corran, que den un paso al costado y que nos dejen avanzar. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Vero, un abrazo, compañera. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí conversamos con la compañera Verónica Pietro Pablo. Ella es trabajadora administrativa, delegada de ATE e integrante de la Junta de Insalubridad del Hospital Garrahan. Yo estoy notando que, por eso nosotros insistimos con el tema, y más en un barrio o en la zona sur, sí. ¿no? Donde hay tantos pibes y donde no hay acceso siempre a servicio público, no pueden tocar el Garrahan. El Garrahan no se tiene que tocar, el Garrahan no se toca, y los medios hegemónicos es como que está desapareciendo, claro, el tema del sí, sí. Garrahan, ¿no? Sí, sí, y digo yo, el Garrahan y, bueno, la salud misma, la salud nuestra general. Propia, gratuita, sí. De los barrios, de la Argentina, ¿no? Esto siempre decíamos, pelea que viene hace un montón de tiempo, nada más que este gobierno lo está recontra profundizando mal, sí, sí. a machetazos. Sí. Pero digo que hay que unirse y tratar de defender todo esto, todos, ¿no? Organizaciones, sindicatos, los buenos y los malos también, porque también son parte, uh-huh. De defender la patria y todos los derechos que tenemos, porque si no, dejamos de hablar de eso, de que vienen de afuera, vienen pibes de afuera a estudiar a nuestras universidades de medicina. Exactamente. Se llevan toda una enseñanza de un montón de profesionales impresionantes. Y bueno, y todo eso se está perdiendo. Así que mi ley, la que te recontra, mira. Ay, Dios, es terrible, pero bueno. Tengo una gana de mandar, pero la Tana no me deja. Pero este Milei, la verdad, qué peluca, qué pelucón, sí, bueno, y bueno, te necesita plata para los pañales. Ahí está, bien. Claro, está bien, viste cómo camina. O le debe estar colgando mucho y que hay que cortárselo. No creo que tenga. No creo que tenga. ¿Viste? Todo viene de qué, ¿viste? Exactamente. Yo pensé que caminaba porque ya te... lo tira el plato, de que no hace una mierda, pero está creciendo, no tiene una de dos. Le crece demasiado, no tiene. Mucho rascarse, debe ser la situación. Se rasca el higo todo el día, lo manda a dormir, es la cosa. Bueno, nos vamos con un temita musical. Bienvenida, Ludmi, ha llegado la señorita Ludmila Galeano. Ellos se divierten, la pasan bien. Música, por favor. Una hermosa Lucifer.

estamos preparando y en breve sale el videíto. Se cumplen 59 años del trágico hecho histórico recordado como la noche de los bastones largos, en el que fuerzas policiales bajo el gobierno dictatorial de Onganía ingresaron a la Universidad de Buenos Aires avasallando la autonomía universitaria, reprimiendo docentes, estudiantes y autoridades. Episodio lamentable que trajo como corolario que muchos prestigiosos docentes tomaran la decisión de irse a vivir a otros países y no regresar a Argentina. Y 59 años después creo que recordar necesariamente ese hecho histórico nos habla de lo que representa la universidad, ¿no? El temor a que fuerzas autoritarias e ignorantes, podemos decir, tienen de el temor al conocimiento, al espíritu crítico, a la posibilidad de empoderamiento que tiene la universidad. Tenemos también una segunda parte del video. Jota, por favor, ponelo al aire. Se cumplen 59 años del trágico hecho histórico recordado como la noche de los bastones largos, en el que fuerzas... Y 59 años después creo que recordar necesariamente ese hecho histórico nos habla de lo que representa la universidad, ¿no? El temor a que fuerzas autoritarias e ignorantes, podemos decir, tienen de el temor al conocimiento, al espíritu crítico, a la posibilidad de empoderamiento que tiene la universidad. Bueno, fundamentalmente lo que hay que destacar es que desde que asumió este gobierno, los estudiantes, los movimientos sociales, trabajadores de la salud y jubilados estuvimos y estamos al frente de las grandes luchas, desde las cuales venimos construyendo una resistencia muy fuerte para enfrentar a una política de crueldad, de miseria planificada. Es con esa organización colectiva que se hará posible que la universidad pública vuelva a tener el compromiso con el pueblo. Haciendo memoria de los compañeros y compañeras de la noche de los bastones largos y también de la noche de los lápices, de quienes lucharon antes que nosotros y por el futuro de los que vendrán. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir defendiendo la universidad pública, porque como dijimos antes, ¿no? Un pueblo que no se cultiva, que no estudia, que no aprende, es más fácil de dominar. Sí, sí. No siempre podés acceder a la universidad pública, porque a pesar de que sea gratuita, es complejo, porque tenés que gastar en materiales, tenés que viajar. Muchos chicos nuestros no pueden acceder. Entonces por eso también es necesario seguir luchando por becas. Uh-huh. Hoy que tenemos universidades públicas regadas por todo el territorio nacional, gracias a los gobiernos, de Néstor y de Cristina, que llenaron de universidades públicas todo el país. Hoy hay más cercanía, porque antes los de las provincias que querían estudiar tenían que trasladarse hacia la ciudad, y eso quedaba para los que podían costear ese traslado y los alquileres que tenían que pagar aquí. Hoy, bueno, hay universidades cerca, también está el tema de estudiar en forma virtual, que tenés que venir únicamente a dar los exámenes. Todo es importante y hay que seguir defendiéndolo para que nuestros pibes puedan estudiar, porque todos, absolutamente todos, tenemos que tener el derecho a estudiar. Bueno, eso es una de las efemérides del día de hoy. Escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll. ese tema de Sui Generis que se hizo memorable por La Noche de los Lápices, lo cantaban los pibes cuando los tenían secuestrados, uh-huh, cuando los torturaban, pero bueno, ellos tenían fe. Y bueno, por eso tenemos que seguir esa lucha. Si esos pibes que eran, como se dice hoy, ¿no?, pendejos, pero que tenían clara su idea, uh-huh, de que tenían que defender la educación pública. Y así les costó, hasta costó la vida, ¿no? Le costó, o sea, la vida. Si esos pibes dieron su vida, nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es seguir reclamando. Esa fue una de las la primera efemérides que tenemos para hoy. Y en segundo caso tenemos al doctor René Favaloro. Un día como un día 29 de julio, pero del año 2000, el doctor René Favaloro acabó con su vida pegándose un tiro en el corazón. Paradójico, ¿no? Porque era cardiólogo. Su carta abierta a mis amigos, a la sociedad, escrita antes de su suicidio, es un documento profundamente emotivo y revelador, en el que expone las razones de su decisión. Su desilusión con la corrupción argentina y la crisis de la Fundación Garrahan. Él dejó 7 cartas antes de suicidarse a familiares, a amigos, al presidente, que en ese momento era Fernando de la Rúa. Durante años estuvo expresando su preocupación porque la Fundación Quirúrgica de Cardiología, que llevaba su nombre, la más importante de América Latina, sí, la más importante de América Latina, enfrentaba serios problemas financieros. Argentina enfrentaba una profunda depresión económica desde 1998, y Favaloro reveló en una carta al editor del periódico La Nación que varios hospitales y centros médicos estatales le debían a la fundación más de 18 millones de dólares. 18 millones de dólares. Estoy pasando por el periodo más triste de mi vida, escribió en esa carta. Me parece que la parte más fuerte de la carta fue dirigida a lo que pasaba porque estaba al borde del colapso la fundación. Y para cobrar lo que se le debía de distintas obras sociales o de distintos sindicatos, le pedían un retorno. Entonces, él no estaba de acuerdo porque era corrupción. Claro. Entonces, al no estar de acuerdo, no le pagaban. Y dejó en una de sus cartas una frase que dice: en esta sociedad corrupta, ser honesto tiene un precio muy alto. Me han pedido retornos para que las obras sociales paguen lo que nos deben. Me han propuesto entrar en el juego sucio de los vivos que manejan el sistema. No puedo aceptarlo. No puedo cambiar. No quiero cambiar. Prefiero desaparecer antes que traicionar mis principios. Impresionante. Y tenemos para el creador del bypass. Del bypass, exactamente. ¿Cuánto vivo hay gracias a Favaloro? A Favaloro, ¿eh? ¿No? Las primeras operaciones a corazón abierto. Impresionante la tarea del doctor Favaloro, un médico argentino que en uno de sus muchas presentaciones dijo lo que vamos a escuchar ahora. En un videíto que compartió Felipe Piña, nuestro querido historiador. Cumplen 59 años del trágico. Bueno, estamos teniendo unos inconvenientes con la computadora, se acaba de tildar. Tenemos esos problemas, Natalia, contémosle a los vecinos. Nosotros somos una radio popular que venimos capacitándonos en toda esta modernidad que hay, ¿no? Exacto. Por ahí vos te estás atento ahí, querés escuchar a lo que te anunció la Tana, pero bueno, somos una radio popular, ¿eh? No somos, no se van a encontrar con un Olga, un Luzu, uno de esos streaming nuevos. Ese streaming que tienen toda la tecnología y la cosa, somos toda la plata. Compañeros que nos vamos capacitando en la streameada, en la operación, en esto mismo que estamos haciendo nosotros. Sí. Pero que te decimos la verdad. Exactamente. Y recordamos a todas esas personas como Favaloro. Exacto, ¿eh? Exacto. El doctor René Favaloro, que él habla, ¿no? De lo que es la medicina y cómo tendrían que ser, que viene todo como si fuera hecho un hilito, ¿no? Destruyen las universidades, en su momento se atacó de esta manera brutal a la universidad pública ya por 1966 durante el gobierno de Onganía. Y ahora después, en el 2000, durante el gobierno de la Rúa, sucede esto con el doctor Favaloro. No sé si estás pudiendo, ahí está intentando, porque la verdad que es muy importante lo que habla, justo que veníamos hablando con Vero Pietropablo del Hospital Garrahan y de lo que hacen hoy con los residentes, ¿no? Sí. Y de cómo los están maltratando y que dejan de tener residencias y quieren ponerles becas para que no cobrar unos sueldos de miseria a médicos, porque ya son médicos que tienen título universitario, no es que son estudiantes que recién empiezan, son médicos que ya hicieron residencias en hospitales públicos y que ahora quieren especializarse en una determinada rama de la medicina, que puede ser cardiología, que puede ser urología, lo que sea. Exactamente. Entonces, es importante que estemos atentos a lo que está sucediendo y al ataque que este gobierno le viene haciendo a todo lo que sea público, a todo lo que sea gratuito. Que, como dicen, nada es gratuito. No, nada es gratuito, pero los impuestos los pagamos todos. Porque hasta el más pobre de toda pobreza, cuando va a comprar una leche, paga IVA. Cuando va a comprar una harina o un pan, paga el IVA. Así que bueno, ¿se pudo resolver, chicos, el tema? ¿Sí? Bueno, vamos con el videíto entonces. A ver, ahí estamos. Paciencia. Tratando de resolverlo. Les pedimos a todos un poquito de paciencia. A ver si podemos escuchar las palabras del doctor Favaloro, que en este momento vienen, pero al dedillo. El elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo: yo no voy a decir nada más que esto, ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular, ustedes están en presencia de un médico rural. Médico, ese médico que está en la primera línea, se escriben muchas cosas desde acá, de las grandes capitales, sobre la medicina primaria y la prevención. Es muy simple, lo que hace falta son médicos o gente, enfermeras, lo que sea, que se metan en los ranchos, que viva con los pobres, que aprendan los problemas y le den solución allí donde está la cosa. No. Yo creo en el trabajo comunitario, como estoy seguro el padre Menapace, es la comunidad, la cosa conjunta la que va. Pero entonces, insisto, eso es lo que hace falta. Y lo que hace falta es hacer lo que hace la Universidad de Tucumán. El título no se da hasta que ese médico recién recibido vaya un año a trabajar a las zonas rurales. Debería ser obligatorio, de antes de darle el título, que vaya allí. Hay tantos lugares para ir, se pone al lado de un médico rural, se pasa un año y va viendo todos estos problemas. Así que ojalá se me haya entendido correctamente. Yo he traído todos estos números para que tomemos conciencia que el problema existe. Existe acá, en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, en todo el país, y las soluciones no son tan difíciles. Muy bien, doctor. Las soluciones no son tan difíciles. La hacen difícil. Exactamente. La solución es comunitaria, es en comunidad. Exactamente. Qué importante sería, ¿no? Porque a veces sucede que cuando mamás van al pediatra, el pediatra le dice, bueno, el nene tiene que comer esto, esto, esto o aquello, no tiene que vivir, tiene que, no puede compartir el baño, claro, con otras personas. Y esa no es la realidad social que hay. La realidad social es que los pibes comen en comedores, o quizá de los días del mes comen 4 días carne y el resto es todo pastas, arroz, polenta, cosas que son los alimentos que bajan a los comedores, el baño, el varias gobierno, familias. Exactamente. El gobierno de la ciudad, en el barrio de La Boca, que es un barrio que está en emergencia habitacional, no construye vivienda social hace muchísimos años, pero tenemos acá una cuadra, un hermoso edificio con un precioso cartel muy grande que dice se acepta blanqueo. O sea, vos traes tu plata sucia que nosotros te vendemos un departamento. Uh-huh. Pero para el vecino del barrio que labura desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde en un laburo y que después de ahí se va a otro laburo desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, no tiene la posibilidad de acceder a un techo propio. Entonces, gente, la solución no está en los señores que están en los escritorios, en los palacios del Congreso, de la Presidencia de la Nación. La solución la tenemos que poner nosotros, y es saliendo a la calle y reclamando lo que nos corresponde. Porque, como dije antes, impuestos pagamos todos. El pobre de mayor pobreza también paga impuestos, y eso se tiene que hacer valer. Muy bien, Tanita García Galupo, mirá la hora que es. Sí, nos hemos pasado. Bueno, ingresamos un poquito más tarde. Estamos nos vamos justo, un poquito justo más tarde. Justo una horita. Una horita justo. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Principalmente, gracias Jota, gracias Ludmi por habernos sacado al aire. Gracias a vos, vecino, vecina, que nos acompañás todos los días. Y bueno, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 17 horas en una nueva emisión de Rompe el Cerco, por acá, por la 100.9, por la radio del barrio, por la FM Riachuelo. Y como te decimos siempre, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Chau, Tanita. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir por más, quiero intoxicarme con arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme con arranca corazones. Dame tu droga. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme por arranca corazones. Hoy, antes de final, quiero intoxicarme por arranca corazones.

Thank you.